Sí, la salida, bueno, más que la salida, yo fui caminando por Florida. ¿Y cómo la viste la calle? Qué triste que está. Ah, bueno, sigue qué igual de triste. Tristeza. Aparte, todo como muy decadente, ¿no? Sí, ¿no? Todavía hay algunos locales lindos, como el, creo que la librería, no sé si es Cúspide, una librería sobre muy linda. Florida, sobre Florida, sí, muy grande, sí. Muy grande, como que, no sé, viste, quedó esa librería. Con mucha luz, con una linda vitrina. El resto es de terror, realmente, Después, por ejemplo, lo que era la sucursal del Banco Galicia, sí, sobre la calle Florida, que sí, se cerró, esa sucursal enorme que tenía el Galicia. ¿El Galicia que realidad, llegando a Córdoba estaba? Que en realidad, no, esto es una Galicia antes de llegar a Corrientes. Sí. O sea, de Corrientes, yendo para Sarmiento, estaba más o menos a mitad de cuadra, uh-huh, cerquita a Falabella, y uh-huh, que tampoco está más. Esa sucursal de Galicia en realidad era del ABN AMRO en los 90. Después Galicia compra el banco, el ABN AMRO, el banco holandés, se la quedó, ellos la explotaron muchos años y ahora es una oficina del Ministerio de Transporte. Mirá, que te marca un poco todo a la Argentina, ¿no? O sea, este rol del Estado, ¿qué tiene que hacer una oficina del Ministerio de Transporte gigantesca? No, que no es ni siquiera el ministro, no es el ministerio ese, es la oficina de control de seguridad en el transporte, ¿no? Mira, un anexo gigante ahí en plena calle Florida. Vos decís, y los únicos que pueden poner acá, viste, y hacerse cargo de esto es una repartición estatal. O sea, también habla mucho de lo que pasa en Argentina, donde no hay un negocio que vos digas Corrientes y Florida. O sea, no hay, a nadie le interesó ese lugar, ¿me entendés? Claro. Y terminó para una oficina pública. Mirá que te da un poco de tristeza. Después mirás para arriba y tenés las lamparitas, ¿viste? Que iluminan la calle Florida. Muy venido a todo a menos. Muy ameno. Sí, lamparitas, algunas prendidas, otras apagadas. Todo medio tristón. Medio triste. Sí, más gente caminando, poco más de gente caminando. Ya era la noche, 6:30 de la tarde. No era tan tarde, pero. Lo que pasa es que, bueno, anoche, el invierno también torna, ¿viste? Sí, después sí, de la. También. En el centro se vuelve un poco más tristón. Y después ni hablar las calles que están paralelas a Florida. O sea, esa es sigue siendo tierra de nadie. Bueno, vamos a hacer nuestra primera entrevista del día. Está en línea Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Carlos, ¿vos vas todos los días a la oficina de Credicop? Sí, claro. Bueno, o sea que estás... Todos no, porque hay días que la actividad en el Congreso no me deja, pero voy bastante, sí. Va bastante y, bueno, siempre ahí en el microcentro, ¿viste? ¿Cómo está? ¿Está un poco mejor el microcentro? ¿Qué ves vos? Escucho un poquito bajo, Pablo, ¿sabes? Bueno, tratamos a ver si podemos mejorar el retorno. Ahí mejoró. Vale, perfecto. No, te preguntaba, ¿cómo veías el microcentro? Vos que vas todos los días, ahí tienen la oficina en Reconquista, ¿no? A ver, el microcentro tuvo un momento que estaba totalmente desolado y en este momento yo lo veo, comparado con ese momento, bastante mejor. Es decir, hay muchísimos negocios locales que estaban con carteles de se alquila o vende y, bueno, hoy están ocupados o tienen carteles de alquilado. Se han rehabilitado muchos lugares de comida que estuvieron totalmente cerrados. Pero hay un éxodo de oficinas, muchas que se fueron. Los bancos, varios bancos se han ido a edificios de Puerto Madero, hay empresas que se han venido para acá, para la zona norte de la capital. Creo que hay un nivel de ocupación más bajo, me da la impresión, de las oficinas de empresas en ese ámbito. Sí, tal cual. Carlos, bueno, queríamos charlar contigo más específicamente del tema renta inesperada, después para ir surgiendo otros temas. Sergio Massa mismo reconoció que no estarían los votos para sacar este nuevo, no sé, tasa, yo le llamo impuesto, pero Guzmán dijo no es un impuesto, lo aplicamos por única vez. Bueno, no sé, podemos hacer varias consideraciones. una puede ser semántica, que creo que no es la importante, y otra puede ser conceptual. Empiezo por lo que vos decís que dijo Massa, si lo habrá dicho, si vos lo decís, ¿no? No lo cuestiono. Que estén o no los votos, se ve al final. En definitiva, eso es parte del trabajo parlamentario, que siempre es tratar de construir una mayoría alrededor de una propuesta. Yo diría, sería asumir a priori que algo que se está discutiendo en el mundo entero sobre lo que hay definiciones de los organismos multilaterales respecto de el tema de que en algunos lugares llaman renta caída del cielo y que acá han denominado renta inesperada, no pudiera tratarse porque no tuviera el número parlamentario. Bueno, no hablaría muy bien de la gestión parlamentaria, diría yo. Porque lo que habría que discutir es si es razonable o no el criterio de que en una situación de crisis global como la que tiene hoy el mundo, del que la Argentina forma parte, y que se producen hechos de la característica que se producen luego de la pandemia, un conflicto bélico y una alteración sustancial de los precios internacionales de una cantidad de bienes, de productos, si es razonable que todo eso se concentre en unas pocas manos, o si justamente el Estado debe estar atento para generar mecanismos para que esos cambios bruscos que hay en los precios relativos no sean en beneficio de unos pocos. Claro, pero viste que digamos, cuando se empezó a hablar del tema, se había mencionado, por lo menos Guzmán había dicho, que iba a ser para las empresas que se beneficiaban por este cambio de precio relativo en el mundo, etcétera. Y al final el proyecto, por lo menos en la redacción inicial, entiendo que no lo incluye eso. O sea, que es para cualquier empresa. Por ahí yo tengo una empresa que fabrica, ¿cómo no sé, definiste eso así? Hay un parámetro bastante claro. Una primera medida, tienen que partir de una rentabilidad superior a los 1.000 millones de pesos. Sí. Según lo que se dice, en esa primera definición podrían estar alcanzadas unas 600 empresas. Una segunda definición de que mide el incremento del margen, es decir, la relación de la utilidad en relación a los ingresos. A la facturación. Evidentemente, si hubo un aumento del margen, arranca del criterio de lo inesperado. Tiene que haber un incremento del margen para aquellas empresas que arrancan de más de 1.000 millones, con valores actualizados por la inflación, que ese incremento del margen sea superior a un 10%. De la rentabilidad que tenía antes. Si se dan esas dos condiciones, según lo que a mí me dicen, quedarían unas 300 empresas. Es decir, que estamos hablando de un reducidísimo número de empresas que han ganado muchísimo dinero y que serían las que estarían alcanzadas por ese aporte, que vendría a aliviar las cuentas fiscales de un país que tiene que seguir avanzando en tratar de ordenar las cuentas fiscales. 300 empresas, Pablo, que podrían estar siendo alcanzadas por el aporte. No podemos empezar a decirle a la gente que los impuestos, otro impuesto más, 300 empresas. Vos lo ves bien, vos lo defendés, aun cuando haya empresas que por ahí tienen un aumento de la rentabilidad por... Puede haber un tema de gestión empresaria, mayores inversiones, eso no lo contempla. O sea, si yo invertí en una máquina nueva, en un mejor proceso productivo y gané más plata, por ahí no tiene nada que ver con la guerra de Rusia y Ucrania. Yo te voy a decir una cosa, Pablo. Mira, cuando se pueda avanzar y esté en la lista de las empresas alcanzadas, vas a ver que va a ser mucho más fácil el análisis. Porque empezar a buscar variables, y si se da esto y si se da aquello, veremos si se dan esas situaciones. El objetivo aquí no es castigar al que invierte o cosas por el estilo. Estamos hablando por eso de renta inesperada, y el concepto de inesperado o de caído del cielo tiene que ver con que pasó porque hay factores externos que lo generaron. Se dispararon los precios de los commodities porque hay una guerra. ¿Y por qué se tiene que beneficiar un pequeño grupo de empresas a costa de que toda la población pague precios más caros? Por ejemplo, ¿no te parece una injusticia terrible? Sí, igual al cabo viste que el sector, digamos acá, a ver, vamos a hablar claramente, el sector que se beneficia en principio es el sector agropecuario, que vende a la soja y otros productos primarios a un valor mucho más alto por efecto de la guerra. Pero claro, después cuando vienen acá, pasan por el tipo de cambio oficial, ¿no? Y ahí ya tienen una, es como que y después tienen retenciones, o sea, ya tienen unas vallas. Pero todo eso que vos decís ya estaba antes. La renta, así que estamos hablando de lo que quedó, del aumento de la renta por encima de su renta habitual. Sí, sí. ¿Cómo estás? Imagínate lo que ganarían si no hubiera eso que vos decís. Sí, sí. Porque si tuvieron subas de las retenciones, subas de los costos locales, etcétera, no les puede haber aumentado el margen. Por lo tanto, no van a estar alcanzados. Sí, igual viste que cuando les va mejor, también hay impuesto a las ganancias acá. Entonces, el impuesto a las ganancias tiene la característica, Carlos, no te lo voy a explicar a vos. Perdón, esto es una extensión del impuesto a las ganancias. Es así, es una cuota extraordinaria por única vez del impuesto a las ganancias. Pero yo te voy a decir una cosa. Mira, hoy leía un informe que se presentó, creo que el otro día, en AEA, que es muy interesante. Los impuestos que más aportan a la recaudación nacional. IVA a la cabeza, el 29% de todo lo que se recauda es IVA. Le sigue ganancias con el 24%. Mm. Los derechos de exportación, del que tanto se hablan, aportan el 6% de todos los ingresos fiscales que tiene la Argentina. Y bienes personales, el 1%. El 1%. Esto, Clarín, página 22, El País, presión tributaria. Sí. Sí. Aparte, Guzmán, cuando le preguntaron por los impuestos, le dijo, bueno, hay 165 impuestos, pero nadie paga 165 impuestos. Claro, ¿no? Está todo muy concentrado en 4 o 5. 165 impuestos. Dijo, ¿ustedes conocen a alguien que pague 165 impuestos? Y no, eso no, obvio que a cada uno le toca a otro. Pero bueno, al que le toca pagar, porque hay mucha gente que está en negro, paga mucho. La tasa de alumbrado, de barril y limpieza de Loma de Zamora, no la podés sumar con la de Quilmes. No, está bien. Claro, porque es una manera muy rebuscada de querer presentar las cosas. Carlos, vos lo ves bien, volviendo a... Hay ingresos brutos de la provincia de Santa Fe. No, obvio. Y también hay ingresos brutos de Córdoba. A vos te toca uno. Obvio, toca uno. Entonces, seamos serios cuando hablamos de alguna de esas cosas. Pero yo te voy a decir una cuestión, Pablo. Mirá, hay un informe que yo te invito a que leas, que es el informe que la organización Oxfam presentó en Davos. No lo vi, del tema alimenticio. A que lo veas. La emergencia alimentaria, sí, algo no lo vi en informe entero. Desviarse del sufrimiento frente al incremento desorbitado de la concentración de riqueza en plena crisis mundial, es urgente impulsar impuestos sobre las grandes fortunas y el capital. Para que nadie que por ahí no sabe, Oxfam es un organismo creado a partir de la Universidad de Oxford. Digo, porque si no piensan que vaya a saber quiénes son. ¿Sabes que algunas de las cosas que dicen? La riqueza de los 1.000 millonarios se ha incrementado tanto en los últimos 24 meses como en los 23 años anteriores. La riqueza de los 1.000 millonarios de los sectores de la energía y la alimentación ha crecido 1.000 millones de dólares cada 2 días. Los precios de los alimentos y la energía han alcanzado los niveles más altos en décadas. Han surgido 62 nuevos 1.000 millonarios en el sector de la industria alimentaria. El cúmulo de crisis por la pandemia, el aumento de las desigualdades y el alza de los precios de la energía y los alimentos podría arrastrar a la pobreza extrema a 263 millones de personas en 2022. Esto equivale a 1 millón de personas cada 33 horas, dice el informe. Mm. Sí, sí, hay un debate global sobre cómo se distribuye y cómo hacemos para que la gente pueda seguir comiendo, ¿no? Esto es un debate global, es una realidad, salió en The Economy, no es que lo inventamos ahora. Sí, sí, esto lo hablamos el otro día con Fernanda Vallejo. Yo en la charla admitía con Fernanda Vallejo que el tema alimentario es una preocupación global. Después los oyentes se enojan conmigo, ¿no? Cuando digo estas cosas, se enojan. Ahora, yo pienso que por ahí la solución de esto es generar laburo, ¿no? Redistribuir lo que no hay. Ese es el problema que tenemos. Yo me solidarizo con esa idea. Yo soy enemigo de redistribuir lo que no hay. Yo digo que lo que no se puede dejar que se siga acumulando sin redistribuir, que es otra cosa. Los números que se ven son de tal magnitud que a uno le permiten asegurar que no es como dijo Rosenkrantz el otro día cuando habló de que no es cierto que detrás de cada necesidad hay un derecho porque no alcanzan los recursos. Sobran los recursos. El mundo es inmensamente rico hoy. La riqueza acumulada daría para eliminar la pobreza sin que los ricos dejen de ser ricos. Mirá, una nota de color, de esas que pone este informe. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, es tan rico, dice, que si perdiese el 99% de su riqueza, seguiría formando parte del 0,0001% de las personas más ricas del mundo. Desde 2019, es decir, desde que empezó la pandemia, su riqueza ha aumentado en un 699%. Por otro lado, los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado, con pérdidas equivalentes a 125 millones de empleo a jornada completa durante 2021. Entonces, no es que no hay, está demasiado mal repartido. Y la única manera de corregir eso es con políticas impositivas. Oxfam pide que se apliquen impuestos de emergencia para financiar medidas de apoyo a las personas que se enfrentan al espectacular aumento de los precios de la energía y los alimentos, así como para financiar una recuperación tras la pandemia basada en la justicia de género, económica, racial y climática. Estos impuestos de emergencia podrían consistir en un impuesto excepcional sobre la riqueza, en aumentos temporales de las tasas sobre los rendimientos del capital o en impuestos sobre los beneficios extraordinarios. Estas medidas son justas e instituciones como la OCDE y el Fondo Monetario cada vez las respaldan más como medidas económicas positivas, dice Oxfam. Está bien, o sea, los argumentos de ustedes están claros, el argumento de la oposición es, señores, acá hay demasiados impuestos, la presión impositiva es insoportable, hay que bajar los impuestos para que haya más producción y aparte tenemos un problema de seria inseguridad jurídica, digamos, con reglas de juego que se cambian todo el tiempo. Yo creo que esos son condicionantes. Mirá, de todo esto que estamos hablando. Déjame que... El Banco Mundial mejoró el pronóstico de crecimiento para la Argentina, elevándolo del 3,6 que había dicho unos meses atrás al 4,5, en un escenario donde dice que a nivel mundo no se va a crecer, sino que se va a decrecer. La OCDE ayer mejoró en más de un punto sus proyecciones de crecimiento para la Argentina. La Argentina está creciendo el empleo, está creciendo el producto, están creciendo los ingresos fiscales como consecuencia de la mayor actividad y se están cumpliendo las metas del acuerdo que se firmó para salir del embrollo en el que el país fue puesto por el fenomenal endeudamiento al que fue sometido. Sí, se cumplieron en el primer trimestre, ¿no? No, creo que no se van a cumplir las metas. Ustedes decían que no se iba a cumplir ni el primer trimestre. Nah, nadie decía eso. ¿Cómo? ¿Querés que te lo busque? Está bien, puede ser que alguno lo haya dicho, yo nunca lo dije, pero bueno. Si fue un acuerdo firmado a fin de enero, ¿cómo lo ibas a incumplir lo que ya estaba en marcha? Era incumplible antes de firmarse. Te vuelvo a repetir. Pero yo digo, Carlos, está bien, hay un rebote. Sí, te escucho. Se firmó, se cumplió y no se ajustó. La economía está creciendo. Está creciendo el empleo, está creciendo la actividad económica en los rubros más diversos. Es decir, estamos saliendo con dificultad de una situación desastrosa, en el medio de una crisis global excepcional. Ese es el escenario. Sí, sí. Ahora, Carlos, la economía está recuperándose, los números muestran que hay una recuperación, uno ahora puede decir, hay un amesetamiento, lo que quieras, pero la cosa más o menos, ¿viste? Uno habla con distintos sectores, el otro día salió la encuesta industrial, están tomando gente. O sea, está creciendo la cantidad de empleo. Ahora yo veo que la inflación es del 6% mensual, 5 y pico mensual. Que el Banco Central está prácticamente sin reservas. Que los bonos en peso están empapelando a todo el mundo con bonos en peso, incluyendo al Banco Credit Cop. Que nadie sabe qué va a pasar con esos bonos, porque ahora se están desplomando. No, vos no sabés qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar, obviamente. Bueno, nadie no, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, por ahí vos sabés. Yo creo qué va a pasar. Mira, yo te voy a decir, varias cosas al respecto de lo que dijiste. Primero, mira que hemos avanzado y nos pusimos de acuerdo en una parte. La economía está creciendo, se está generando empleo. Yo te voy a agregar otra cosa, ya que nombraste al Banco Credit Cop. Dentro de lo que las posibilidades me permiten, yo participo de un comité de crédito que revisa 3 veces por semana los acuerdos de las principales operaciones que el banco hace, que no son de las grandes corporaciones, porque por nuestro perfil nosotros atendemos empresas pequeñas y medianas. Medianas, grandes, sí, pero en ese nivel. Te diría que me cuesta identificar una empresa que venga que ha empeorado su situación. Todos los balances que vienen mejor. Son mejores. Todos los balances. ¿Qué quiere decir mejores? Que facturan más, bajaron el endeudamiento, drásticamente le bajó la incidencia del costo financiero. Y ¿querés que te diga otra cosa? La cantidad de crédito que hemos dado para compra de maquinarias es importantísima. En el campo, y en el campo no hay máquina. Vos sabés igual que yo que están vendiendo a entregar dentro de un año, porque no hay máquina. Pero también en el sector de la industria hay reequipamiento. Y los industriales y los empresarios agropecuarios no se equipan cuando no tienen perspectiva concreta de que el negocio les va bien y que ganan plata. Porque hace 2 años nadie compraba una máquina. Y ahora están comprando máquinas. Y eso quiere decir que la perspectiva que ven es positiva, no negativa. Sí, muchos también aprovechan, está bien aprovechar tasas que están por debajo. No, las tasas están por debajo bien de la inflación, ¿no? Entonces dicen, mirá qué bien. Qué bien, gracias. Gracias. Es cierto, las tasas son bajas porque hay una política pública de líneas de crédito subsidiada. El Banco Central fija la tasa que va por detrás de la inflación. Hoy nosotros tenemos un problema gravísimo, no resuelto, que es el de la inflación. Gravísimo. Porque no hay programa económico que se haga sustentable con estos niveles. Yo tengo la expectativa, esperaremos el martes que viene, de que el martes que viene tengamos una una noticia que marque que la tendencia a la disminución se sostiene. Y espero que sea un número debajo de 5, francamente. La ciudad dio 5.5, es difícil, ¿no? Déjame tener una expectativa. Sí, obvio. Sí, sí. Lo de la ciudad, te quiero marcar que el mes anterior tuvo una diferencia. Lo de la ciudad está más o menos como el mes anterior, y fue distinto, el nacional fue mucho más alto. Y ahí hay razones que lo pueden explicar, porque probablemente la composición del índice de la ciudad sea bastante distinto del índice nacional. Sí, lógico, lógico. Hay una cantidad de rubros que inciden... Sí, sí, no es extrapolable de manera directa, tenés razón. Por eso te digo. Entonces yo tengo la expectativa de un índice que sea descendente. No creo que la Argentina pueda salir de este proceso inflacionario con políticas de shock. Y por lo tanto creo que es un proceso... Lo que hay que lograr es que la pendiente no vaya para arriba, sino que vaya para abajo. Si la pendiente va para abajo, algunas cuestiones como jubilaciones, por ejemplo, van a mejorar sustancialmente porque se ajustan con un trimestre de atraso. Sí, sí. Y entonces creo que ese es el problema que el país necesita resolver prioritariamente para que muchas de las políticas que se están aplicando y que son buenas les lleguen con más claridad a la ciudadanía, a la gente que las pasa mal y que a veces se tiene, no a veces, y que se queja con razón. Carlos, te hago la última. ¿Vos no ves que esto pueda explotar, ya sea porque nos quedamos sin reservas o porque hay una gran acumulación de bonos, claro, en pesos, viste, que nos no sabe cómo se encima va? La deuda, hace un año, querido Pablo, hace un año y pico, teníamos 100.000 millones de deuda de bonistas que vencían todo en dólares y 45.000 millones de dólares de fondo monetario, y hoy todo eso está refinanciado. ¿Pero por qué los bonos valen $25 y el Riego País está en 2.000, entonces? Porque se instalan todo el tiempo cuestiones especulativas, de sensaciones, de va a pasar, no va a pasar, van a devaluar. ¿Por qué van a devaluar? No van a devaluar. ¿Por qué van a devaluar? La Argentina tiene superávit de balanza comercial y tiene despejado el horizonte de pago de deuda. ¿Por qué va a devaluar? Abajo de 30 compras bono. Ahora va a recibir 4.000 millones más del Fondo Monetario, de los cuales 2.700 serán para cancelarle la cuota de lo que había que haber pagado. Hoy la Argentina tiene mucho mejor ordenado todo su escenario global y todo su escenario, digamos, desde el punto de vista de la balanza de pago. Sigue teniendo un gran problema. Cuando vos mirás en qué se van los 14.000 millones de superávit de balanza comercial, sigue habiendo una gran incidencia de deuda privada. Un poquito. Creo que es menor lo de deuda privada, ¿no? Cuando yo veo la cifra. ¿Es mucho? Muchísimo. Porque la deuda privada, recordemos que pagan el 40% de lo que vence y el resto hay que refinanciarlo. No es que pagan el 40%. Tienen que traer el 60%. Imagínate el monto que es. Si pagando el 40% es mucho. También es cierto que subieron muchísimo los fletes, por ejemplo. Y como la Argentina creció mucho lo que importa como producto de la recuperación de la economía, con el famoso tema de que explica la conocida cuestión de la restricción externa, que cuando los países en vía de desarrollo comienzan a crecer y necesitan equiparse, necesitan piezas y necesitan todo lo que necesitan, se produce ese problema de la restricción externa. Pero la Argentina lo está transitando, no digo que lo tiene resuelto. Desde luego que tiene que resolver los problemas. No es aceptable que nosotros seamos importadores de energía cuando tenemos toda la posibilidad no solo de autoabastecernos, sino de exportar. Pero tenemos que seguir avanzando. Por ejemplo, tenemos en el Parlamento el proyecto de ley de compra argentino, que la oposición no acompaña. El Estado invierte un 14 puntos del PBI en las compras que realiza. Y nosotros estamos promoviendo una ley para que priorice compre nacional y dentro nacional aún compre pyme. Y eso tiene varios efectos benéficos. Sustituye importaciones, sí, sí. Genera empleo local. Carlos, ahora sí la última. ¿Por qué se matan entonces ahí adentro, en frente de todos, si la cosa está relativamente bien? No te quiere decir que me pitaste un... Y no sé, que Cristina se pelea con Alberto, que Culfa se va y dice que los de energía son unos ineptos, y todo lo que ya sabemos. Dijo una cosa y el presidente a los 5 minutos le pidió la renuncia. Es decir, esa es la lectura correcta de lo que pasó. Culfa dijo algo que no ten, que no es correcto, y para que no haya ningún malentendido, a alguien que está con el presidente desde mucho antes que el presidente sea ni siquiera candidato, que formaba parte del grupo Callao, fundacional, sí, de todo ese grupo de gente, y a los 5 minutos le pido la renuncia. Entonces, cada cosa que pasa la ponemos a nivel de conflicto irrenunciable. Mira, yo te voy a decir una síntesis. Las diferencias entre nosotros son mínimas. Nuestros problemas son con los otros, no entre nosotros. Está bien, o sea que caso, la interna es menor para vos. Entre nosotros se discuten intensidades, tendríamos que ir más rápido por acá, qué pasa que no avanzamos en esto, pero no tenemos dos visiones distintas de modelo de país, tenemos la misma. Carlos, te agradezco, te mando un abrazo y bueno, vamos a ver cómo sigue la discusión parlamentaria. Nosotros te escuchamos atentamente para entender, digamos, cuál es la postura de quienes están... De cada uno. Y claro, volcando este proyecto. Y a la ciudadanía, ¿no? Obvio, para el que... El resultado parlamentario, después hay que medirlo en términos de cómo eso repercute en la vida de la gente. Carlos, un abrazo, ¿eh? Chau. Nos vemos, hasta luego. Carlos Heller, diputado de Frente de Todo, además titular de Banco Credicop. Muy interesante siempre escuchar, digo de vuelta, ¿no? Hay que hacer un ejercicio de escuchar a los que no piensan tal vez como uno, tienen posturas distintas, creo que es todo respetable en todo caso, ¿no? Y después, como dijo él, esto es una discusión parlamentaria, y se gana y se pierde. Si no, digamos, todo el mundo pensaría lo mismo, habría un solo partido. O sea, claro, por algo existe más de un partido. Y por algo hay muchos bloques en el Congreso, porque hay gente que piensa distinto. Si no entendemos eso, la verdad es que directamente, digamos, tengamos una monarquía directamente, ¿no? Un rey que dice todo esto, tal, todos pensamos lo mismo, y vamos atrás del rey. Bueno, por algo hay un Congreso, o sea, hay que entender que hay un grupo de gente que va con renta inesperada y piensa que está bien. Y hay que entender que hay otro grupo de gente que opina exactamente lo contrario. Y después... Bueno, esto se dirime desde el punto de vista parlamentario y luego en elecciones, ¿no? O sea, después se vota y se determina cómo es la composición parlamentaria. Esto que estoy diciendo es de una obviedad absoluta. Yo creo que no se termina de entender, ¿no? Wende, vos lo sacaste a Heller, que defiende la renta. ¿Y sí, qué quiere que haga? Si es una parte del Congreso, una facción del Congreso y el gobierno lo presenta. ¿Qué crees que haga? La representatividad del Congreso es la expresión democrática más cabal, digamos. Exactamente. Sí. Así que creo que hay que escuchar, hay que preguntar. Y después uno saca sus conclusiones, ¿viste? No lo voy a convencer a Heller porque la renta inesperada para mí no es un buen gravamen, tributo, como le quieran llamar. No lo voy a convencer. Si él lo presentó y lo defiende, es por algo. Y yo tampoco quiero que me convenzan de otra cosa. Sí quiero informar y... Digamos que cada uno después dice, bueno, tiene razón, no tiene razón. ¿Qué evalúa esa conclusión? Creo que somos grandes ya, ¿no? Como para que nos digan quién tiene razón y quién no. Nosotros no estamos para decir quién tiene razón. Vamos para contar las cosas y que cada uno saque sus conclusiones. Pablo y a la bolsa.